dijiste, porque dijiste que pelado era hijo de un rubio. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Yo soy la mujer mala. Lo dejo que yo tenía que pelado me lo negara. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Mauri Padilla, cuidado con gato encerrado. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Francisco, recuerda que mi compa y mi coma vivían en un rancho solo. Tambo, tambo, tambo, tambo. Ahora, ¿por qué no dices nada que pelado le nació mono? Yo soy la mujer desgraciada, tan bonito ese pelado, ¿y por qué me lo quieres negar? ¡Vamos, pique, no se bajo! ¡Ay! ¡Ay, no más, tambo! ¡Fuera, fuera! Cuando hiciste el quemado que yo te ayuré a sembrar el arroz. Tambo, tambo, tambo, tambo. Tanto como yo te ayuré y me quieres negar lo que nació. Yo soy la mujer mala. Tan bonito ese pelado Francisco y lo dejo que yo tenía que tú me lo negaras.